Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Pur di portare a compimento la prossima missione. La morte è quella cosa che agli altri può succedere, ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà. Tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura, gettai uno sguardo fuori nella notte e in un secondo mi ritrovai all'incrocio tra macchine e natura. I propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera. Se potessi stringerti tra le mie braccia io lo farei. Ti porterei in moto, prendere un gelato al gusto che vorrai. Guarderei la nebbia aprirsi come il sole e ti respirerei. Le tue mani pepe sopra la mia pelle io mi sentirei. Studiavi Caravaggio all'Accademia d'Arte, i turchi pattugliavano il confine con la Siria, e in Cina un pipistrello forse a Malibu su Marte, dormiva a testa in giù e le gambe all'aria. E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi che sono fabbricati da millenni nel Kerala, Rossini con la musica evocava i cinque sensi, e un giorno il karaoke si farà dentro al teatro della Scala. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera arriverà. Amo gli inizi e ognuno ha i propri vizi, la primavera. Se potessi fare quello che fa Aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale. Tardes, buenas noches. Tardes, acá estamos por Radio Box 102.9, 19.3. La máxima superó los 35 grados en Buenos Aires, pero acá estamos con la mejor música en este primer lunes del 2022. Muy feliz bien. Feliz a me muero. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? Feliz año nuevo para toda la gente. Ya estamos, ya pasó hace. Bueno, no importa, pero días. Lo que pasa que bueno, el primer lunes 2022. Bien, sin ganas de trabajar hoy. Como todo el que vino fue a trabajar. Y porque, yo creo, claro, que sin ganas. Y lo que pasa que venimos de un fin pero de bueno, semana. Pero bueno, sí, a ponerle onda. Ya está la vacación ahí, ahí. Ya estamos ahí, ya la tenemos adentro. Ahí está. Señor Ariel Amaral. Buenas tardes, amigos. Primer lunes 2022. Arrancando una tarde con todo y hoy vamos a escuchar hits. Tras hits. ¿Hits de qué? Pará, hits acá de Billboard Hits. Me excluyeron de la música. No, hoy. Dijimos, primer programa del año, vamos sí. Con todos los número uno. Los así número que agarramos uno la lista de Billboard. Exacto. De todos los sí. Años histórica y empezamos a buscar el número uno. Yo agarré temas del 78. Sí. No, antes. Antes, bueno, vos pusiste del 60. No, vos pusiste Chavich. No. Yo no puse Chavich. Sí, ahora puesto vos. Yo sé que pusiste algo viejo. Yo, Shocking Blue. Del 70 pusiste, perdón. Shocking Blue. Ahí empezamos. Con del 70 pusiste. El señor Menelik. No había nacido. Justo había nacido. Un año más viejo, gente. Y bueno. Me siento como de 48 años. Está bien. ¿Cierto? ¿Fue tu cumpleaños? Fue mi cumpleaños, el tranqui. Jueves pasado. jueves fue? Sí, el jueves, sí, está borracho. Fue el año pasado, lo que pasa, sí, es que pasó tanto tiempo ya. Sí, mucha fiesta. Sí, baja la temperatura el miércoles. Che, cumpleaños del pulpo también. El pulpo, sí. Felicidades, el pulpo. Felicidades, señor pulpo. ¿En qué habrá usado las manos ese día, el no? Año estaba pasado, rápido y filoso. Fue el año pasado, es verdad, como el de Carlito. Claro. También. Sí. El... ¿Qué? ¿Cómo la pasaron? No, a ver, ¿la pasaron juntos o no? ¿Cómo la pasó, señor? Yo muy bien. Vinieron amigos a comer, a saludarme. Amigos. ¿Fue una experiencia satisfactoria pasar el cumpleaños juntos o no pasaron? ¿Sí? ¿Regalos? ¿Hubo regalos? ¿Quién sopló la vela primero? Porque tenían distintos días de cumpleaños también. Yo soplé primero. Sí. Después sopló el Tano. Después sí, las... Igual. Después dijo las que dos. No cuente. Dijo que primero no cuente. No, todo bien. Primero los mayores. Claro, sí. Entonces, en todo caso, va él entonces primero. Claro, porque vos tenés 38 yo y él tiene 48. 38. El 8, hay que jugar el 8. Al 8. Dice... El año 22, sí. El loco. 22. 22. Vamos a estar todos locos el año este año. Del loco. El año del loco. Bien, no pensar nada mejor, ¿sí? Están pasando todas las temperaturas de los países, del país... Y la temperatura máxima en Santiago del Estero, 39 grados. Mirá la Rioja. 40 y nosotros nos quejamos de los 36. Hay que ver, que me mande un mensajito a más jugador si nos está escuchando, a ver cuánto llego. Hoy. El primero, la primera temperatura más alta es la de La Rioja. Santiago del Estero, la segunda. Catamarca, 37. Santa Rosa de Conlara, 37. Y Paso de los Libres, que es cuando te vas a Brasil. Ahí en esa parte, 38 casi grados. 38 todos, porque sí. Era 37 y nosotros quejándonos por los 31 grados que están haciendo acá, imagínate. 36 a las 13 horas. La costa a pleno. La costa a pleno. ¿Hay pase sanitario? No, me dijeron que no, piden no, nada. ¿Qué no, por pero... lo menos Santa Clara donde vamos nosotros. No, son los viejos. Tengo información que hay 1,000,000 de personas por metro cuadrado, me dijeron. ¿En serio? Sí. Pero yo me voy para el otro. A mí me dijeron y que vamos, vaya bien lejos. Vamos de ahí. A tener que ir. No, en serio, nos dijeron que vayamos bien para a el otro lado. Vírgenes. Vamos. ¿No es Mariano Martínez, DN? Pará, que Mariano Martínez se cortó el pelo. Tiene un aire, fuera de broma. Sí, así un refilón, ¿viste? Que vayan los parecidos de Guido Casca. Sí, este Guido Casca. Hoy vi uno. Pero escúchame, hoy, ahora ¿te pareces a Brian Lancelota? Y el peruano dijo: ¿eh? Brian Lancelota. ¿Y a quién se peruano. Parecía? Dijo, ¿a quién te parece? Will Smith, el rey del rap, dijo. ¿Y era parecido? Nada que ver, el color, nada más. El color de los ojos. Después estaban los disfraces, uno... Y ganó Goku. Un Transformer había. Sí, sí, esto ya era viejo. Ajá. Escuchá, pero... El joven mano de tijera, pero nada, ni cerca. No, ¿no? Le agarró cólera antes del programa. Perdón que lo diga mal. ¿Cómo es? ¿Bellatrix? ¿Bellatrix? Bellatrix. También malísima la varita mágica toda torcida. Ganó Goku sí, ese día. Sí, Goku. Goku. Bueno, pero yo creo que estaba entre Goku el de Caballero y... Zodíaco. No. El de Transformers. No, el de Caballero ya no me entra más. Bueno, creo que la última fue la piba de Resident Evil, la de Umbrella. Ah, bueno, sí, estaba bastante bien, pero digamos no había mucha producción en una calza. El traje o la chica estaba bien. No, la producción, digamos, ropa normal. Sin embargo, Optimus Prime estaba y lo que mucho pasa más producido que Goku. Lo que pasa es que, escúchame, igual. Eso. Sí, Goku estaba... ¿No sabes cómo estaba Goku? Escúchame. Pero escúchame, Optimus Prime estaba en altura. Sí. Che, ¿lo agarraron al muchacho que atropelló a los ciclistas? Estaba drogado, aparentemente, en el momento. Sí, el narcotest salió positivo. Alcoholemia no, negativo. Narcotest. Porque lo agarraron no sé cuántas horas después. Hay que ver. Porque huyó. Y murió una de las señoras. A los 40 minutos. Ah, lo vi, sí. Las dos señoras. Una de las señoras falleció. Así que bueno, estas son las primeras noticias de este. Las malas. Las malas noticias. También acá una mala noticia. Bueno, muchos choques también en Cuatri. Mosconi y Galdó, sí. También una camioneta se estampó contra un palo, quedó doblada. Sí. En la esquina de casa. Sí. Después, ¿qué estabas por decir? Muchos choques en Cuatri en la costa. En cuatriciclo. Sí, murió un chico también. Lo que pasa es que el cuatriciclo es difícil de manejarlo en la arena, ¿eh? Se te da vuelta, te quebró pero... la costada. Pero aparte, necesitas ir en OJ, sin casco. No, eso es lo que te iba a decir. Va en cada uno, porque podés tener accidente con el auto también. Sí. Con la moto, con la bici. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hay gente es que es responsabilidad de cada uno. Exactamente. El vehículo. Otra noticia de la semana o del día es el... positivo de COVID del señor Messi. Sí, le echamos la culpa a Fer Palacio. A Fer Palacio, que no tenía nada. Sí, hizo el coso, está negativo. Y bueno, viste todas las fiestas y estas cosas de venir. Y después vi una foto que estaba tomando ahí de una hielera Messi. Bueno, pero tengo entendido que también viajó junto con Lautaro Paredes y que Lautaro Paredes también supuestamente estaba, ¿sí? estaba saliendo, entonces probablemente... Estuvo con los palmeras también Messi. Así bueno, que... todos los palmeras están todos contagiados. Entonces. Qué increíble. ¿Cuántos tiempos estuvo? ¿Ya 2 años? Vino acá en 10 días. ¡Tac! Sí, mucho. A ver, yo lo que estoy... Lo que hay yo que estoy ver viendo... si lo trajo... Claro, ya tenía. Claro. Capaz que trajo el Omicron el de allá. Igual les digo, estuve viendo mucha gente que no se agarró en estos 2 años que se agarró COVID. Sí, ahora, claro. ¿Sí? Son los que más están más expuestos. No quiere decir que los que tuvimos no tengamos la posibilidad de agarrarnos de vuelta, pero hay algunos que tal vez dijeron, no nos agarra. ¿Sí? Así que cuidado ustedes. Yo te digo, mi trabajo la semana pasada estaban cayendo 2 por día. La realidad es que todos los que hablás fueron muy leves los casos. Sí. Bueno, por suerte. Pero fueron cayendo 2 por día. Por suerte. Sí, pero... que estabas esquivando las balas, parecía, ¿viste? Claro. Bueno, pero por eso, casi todos los que vi son los que nunca se habían agarrado. Bien, vamos a empezar entonces con la efeméride, vamos a empezar el año, ya dijimos todas las malas noticias con las buenas noticias. Todo mezclado, las buenas vienen después. Las buenas vienen después, claramente. Las hacemos enojar un poco y después te tiramos las buenas. Exactamente. Cuando te dan a elegir, ¿viste? ¿Qué preferís? ¿Las buenas? ¿Noticias buenas o noticias malas? ¿Y cómo? Tengo dos noticias para darte, tengo una buena y una mala, ¿cuál querés? La mala primero. ¿La mala? Sí. No vamos de vacaciones. ¿Y COVID? La buena. Vamos ahora sí. Bien. Ya me preparo la zunga. Dios mío. Bueno, vamos a ir desnudo. No querías ir desnudo. No, Brasil es zunga, chicos. El que va con short. Hay que pegarle un palazo en la cabeza. Bueno, en el caso mío de Homero es más o menos como un desnudo igual. No importa. Yo estaría como Homero también, pancita, pero con zunga. Es que allá... En el capítulo de los Simpsons que van a Brasil, Homero se va tragando las... Sí, la sí, bueno, pero sería lo mismo también para mí. Allá es zunga. Piden muchas cosas para ir en auto, ¿eh? A Brasil. No. ¿Y zapado, los documentos del auto? Una declaración jurada y bueno, nada más. El año que viene. Para entrar. Sí, tenerla. Bien, que no te pase después como los jugadores que te caigan bici y no te dejan entrar a la playa y te fuiste al cuete. Dios mío. Bueno, la efeméride del día de hoy tiene 3 temas, así que es tranqui. Vamos con el primer tema, que es uno de Daft Punk, uno de los artistas franceses, uno de ellos que ya no está más. ¿Se le conoce la cara? ¿Le conoce la cara a Dios? No. ¿No? Se le conoce apenas. ¿Quiere conocerla? No, pero Dios mío. ¡Tiene barba! Vamos a ir con Daft Punk, con este featuring del señor Pharrell Williams. Pharrell Williams. Get Lucky, dale. Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. Bye. Connor. Mi nombre es Culero Connor. Para mí lo sacaron así, viste, con el... Soy cruza cine, de bueyes y de perras. Bien, lo que acabamos de escuchar es Daft Punk, Get Lucky. El señor la semana que viene va a tomar el control. El timón. Se va todo el carajo. Sí, la semana que viene van a estar el Pulpo y el che, señor Ariel Amaral. Perdón que te interrumpa. Qué bien que se ve la transmisión en vivo en Facebook. Una cosa maravillosa. Y con el iPhone que se compró. Y sí. Bueno, muchachos, lo que tenemos plata, laburamos en el Estado, hacemos estas cosas. Lo mejor de todo es que no se ve Carlito, ya está, pues. Pero no se ve porque se volcó él para allá, porque si no sale perfecto. Está justo tan negro que no se ve. La alfombra negra, entonces se... Me mimetizo. Escúchame, sí, porque tiene unas importantes cámaras, importantes, sí, lentes. Pará, lentes el celular, ¿eh? El iPhone 11 sí trae mucho. El Macu Macusa era. El Macu Macusa. ¿Cuándo empezó Macu Macusa? Ya empezó el programa. ¿Ya empezó de Macu Macusa? Supuestamente hoy lunes arrancaban los programas nuevos. ¿Quién arranca a las 9 de la noche? A las 9 de la noche. La Chepi también. Sí, recién, hace un rato. Sí, en Argentina. Sí, porque está de vacaciones. Mirá, acá está el Macu Macusa. Mirá, igual está. Igual. Pero más blanco. Igual que quién. 1016 autos por hora hacia la costa. A ver, yo les recomendaría a la gente que se va a la costa que se vaya más temprano. ¿Sí? Sí, no se ve, pero mirá, tenemos que venir bien maquillados la próxima vez con el celular. Así que ahí le están viendo la cara. ¿Se ven lo que faltan los acá? Y lleven plata a los que van a la costa, porque te hacen eso, un hisopado de 4.000 pesos de ida y mi de mamá vuelta. Mi mamá está loca, fuma charuto. 11-64-00-7047. Podés llamarnos y decirnos si en algún momento de tu vida escuchaste algún hit Billboard número uno de cualquier época y podés pedirlo, ¿o no? Acá al 11-64-00-7047. Viste que siempre hay un hit que es hit. Acá encontré uno del rey del pop. Por eso, hay que fijarse. Vamos a ir con la próxima efeméride, que es de la banda Led Zeppelin. Sí, que el señor guitarrista de Led Zeppelin cumple años hoy. Un día como hoy, el señor guitarrista de Led Zeppelin cumple años. Y vamos a escuchar, y esta canción nunca la escuchamos acá. Ah, mira, Janine y Osvaldo, después vamos a contar esto. Escándalo en Miami, después contamos porque este hombre no deja títeres sin cabeza, este hombre. ¿La cornetió? Sí, así que después del tema de Led Zeppelin, vamos a hablar de Janine y Osvaldo. Dale. Give you my love. estamos acá. Pero vos siempre ahí. Sí. Saludos, sí, para Cachi, que nos está viendo con todo cariño. Todo un profesional. Todo un profesional. Y este tema le debe haber gustado a Cachi. Led Zeppelin, Who Loves. No quise poner Inmigrantzón porque es el que siempre escuchamos. Y este es otro tema que está re bueno. ¿Sí? Inmigrantzón. Que es el tema de Thor, Ragnarok. Siempre sí, ponemos ese, el mismo. No, hubieras puesto Escalera del Cielo, que nos pone pum para no, arriba. No, eso está re así. Yo lo escuché. No. A Carlito le dicen Black Dog es el otro. Black Dog está bueno, ¿no? Ese también. A Carlito le dicen Escalera del Cielo. ¿Por qué? Porque tiene una baranda infinita. Ay, Dios. La cara de Carlito. Jamás. ¿Moliste alguna vez? No sé. Y el limón que te pone a veces falla, ¿viste? No. Jamás. Jamás, seco, papá, limón. Jamás. ¿Cuál usás? ¿Desodorante? Veritas. ¿Veritas o bolilla? Sí. No, crema. ¿Viste que ella digo, perdón, Carlitos? Pero te ensucia los dedos. Todo, no, pero capaz que le hace mal a la piel. El, sí, me irrita la piel. Igual, ¿sí?, que cuando usaba el Dufor. Ah, ¿te acordás el Dufor? Me encantaba, lo amaba. Me compraba 4 o 5 y lo guardaba. Para mí cinco mejor lo guardaba. La reacción a bolilla se va como pinta. Es que te queda todo. Aspirante a bolilla. Te queda tú una pasta. No, te tenés que poner un poquito, esperá que se seque y ahí te pones la remera. Te pones y brazo así arriba y después. Rexona, cuando se seca... ¿cómo era la marca antes? Rexina. Rexina. Ah, esa no me acuerdo. Sí. Mira. Andrea Rexina. No te abandona. No te abandona. Bien, estábamos por hablar de esta noticia de hoy, de Osvaldo, Daniel Osvaldo. A las piñas. Se enfiestó y se armó. La hecatombe. La hecatombe. Bueno, pero definamos fiesta. A ver, a los besos con varias mujeres. Sí. Wow. Fiesta es otra cosa. Fiesta es otra cosa. Capaz que lo vieron fiesta. Lo que yo hacía en la juventud. ¿Cómo que vos hacías en la juventud? Ahora es besito. Un besito se le da a cualquiera. Sí, ya me doy cuenta que le das a cualquiera. Si es con varias mujeres al mismo tiempo, sí, está. No voy a decir. Pero si son besos, no es fiesta. Pero si es una, bueno, del beso. Si son besos, no es fiesta. No, fiesta sería. Depende del beso, pará. Y depende del beso también. Si hay beso negro. Ahí el otro es acompañado con todo el. Hay alguien que se está sirviendo, es la tuya. Si no pasa de boca a boca. No, alarma, sí. Carlito, si no pasa de boca a boca, no es fiesta. Che, que pero claro, COVID, boca a boca, no. De boca. Trajiste pase sanitario, toma. Bueno, se enfiestó y se armó. Y obviamente está en crisis. Lo con dejó Yanina Maradona. Ya venían un poco esto, y la que queda dolida y la que todavía se acuerda de él es Jimena Barón, ¿eh? No se lo puede sacar de encima Daniel Osvaldo, ¿eh? Y bueno, el hombre tiene su... Tiene prontuario. Su prontuario, vas y lo elegís, y bueno, si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Es así, lamentablemente, con este hombre. Exactamente. Buscate... un colectivero, bueno, colectivero no creo. Un remisero. Como Soledad Silveira, ¿te acordás? Soledad Silveira salía con un remisero. Buscate un pintor como MG. Claro. ¿Te acordás del remisero? Pará, déjame hablar. Del remisero ese que andaba con dos rubias gemelas. Sí. Que estuvieron Susana Jiménez. Que eran dos hermanas. Para mí era una gemela. Mentira. Las misioneras. A mí siempre me gustaron. ¿Misioneras? Misioneras, eran de misiones las chicas. No, para eran mí de no. Misiones, hermosas chicas. Para mí no eran, era verdad igual, eso. Y estaban con y Susana le hacía las preguntas. Y ahora salió el caso de un hombre que está también, estaba con una chica e integraron a otra y quieren que las dos chicas se embaracen al mismo tiempo. ¿Cómo? Bueno, pero pará. Es de los dos lados. Hace poco también salió un caso de una madre y las dos hijas que convivían con el mismo y estaban en pareja las tres con el mismo. Contento, chavo. ¿Sabes cuando empiezan a romper los huevos las tres juntas? Es de todos lados. Me voy. No aguantás una, imagínate las tres al mismo tiempo. No. En la misma casa. Empiezo a correr. Le viene a una, le viene a la otra, le viene a la otra. Chao, me voy a la casa de mi vieja. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? Papá, lo que debe ser las tres gritando al mismo tiempo. Imagina, amor, vino la nona. No, la con... Ahí vino mi vieja. Bien. Son las tres parientes, así que la mamá de todo. No voy a decir nada. 19, 27, 31 grados. ¿Cómo se dice suegra en ruso? Ya lo dije. Ya lo dije, ¿querés que lo diga? A ver. Estorba. Muy bien. Aprendí ruso. Estorba. No, 99 en chino. Cachichén. ¿Tuve 100 hijos en francés? Ah, Tuve 3. No, ¿qué ves? ¿Tuve 3 o tuvo 3, boludo? París 100. ¿Parisian? Ah, mira. No estaba París 100, ¿no? ¿Los cigarrillos? Sí, ¿están? Sí, existen. ¿Pero cuánto? Eso el lo fumaba. Che, che. Ah, es verdad. Eso lo fumaba mi tío. ¿Qué eso era para gente dura? El típico gusto francés en cigarrillos. ¿Detective negros en guaraní? Detective en guaraní, ¿cómo averiguaré? Se llama? Averiguaré. Ah, qué boludo. Más. ¿Qué te iba a decir? En los 90 fue un cigarrillo muy pedido por esa incipiente juventud que se hacía los cancheritos más. Era mucho más rico también el Gitans negro, el francés. Gitan Blanc había, ¿no? Claro, el rubio es el que se vendía acá. Después empezó a entrar el Gitan importado que era negro. Me dijo Pepe Parrilla que no, el más caro de todo, que no existe más. El paquete que no me acuerdo. Ay. No, paquete dorado, ahora se me borró el nombre. Ay, ya Ariel lo va a sacar, ¿eh? ¿Cómo? Paquete dorado, me acuerdo de 4370, pero no era el más caro. Jockey Club tampoco. Tampoco. Una marca de cigarrillo que es carísima. No. John Player Special, la verdad. Que está después del Marlboro. No, un escalón más arriba. No, es uno de los que ya no viene más, creo que el país. No, porque está el Le Mans. No. Virginia Slim es el finito. Virginia Slim. Nunca se me dio por fumar. Sí, ahora me olvidé. Ahora le pregunto al Pepe Parrilla. A Pepe Parrilla. Bien. Estoy mirando, pero el reloj quedó en las 8 menos. Claro, 19:30. Oh. Camel sigue. Tropi. Claro. Ah, bueno. Es verdad. Uno rubio, ¿no? Era el que hacía la propaganda. No me acuerdo tanto. Se acordaba de todo. Por el tiki y saltante. Bien, vamos a ir al próximo efeméride porque si no después me van a. Colbert. Y también era de Parisiens. El muchacho que encendía. De Parisiens, no, de Parliament, perdón. ¿También? Que encendía todas las luces. El del que se ahí empezó con el celular. No, estoy buscando el cigarrillo. Ah, el cigarrillo 43. No. Bien, vamos a ir con el próximo efeméride. La próxima efeméride. Efeméride y trae, el señor Adrián Dárgelos hoy cumple 53 años. Mira. ¿Sí? ¿Qué me contás? Y vamos a ir con Babasónicos Microdancing. Dale. Thank you.

Ay, Dios mío. No le mide los pies nada más. No, ni las manos. Ni las manos. Sí. Y otra cosa más. Pero... Buah. Bien, la que terminamos con la efeméride del día de hoy, ¿sí? Del día lunes, la semana que viene va a tener el control el señor Ariel Amaral de todas estas cosas. O no, sea, en realidad no... los controles va a seguir manejando el pulpo. Sí, sí, bueno, pero la música la vas a manejar. Yo voy a estar haciendo onomatopeyas, sonidos de radio, de programas. Ahí está. Lo hacemos en vivo de la costa, de la playa. Y si nos da la conexión, sí. Espero que no llueva. Bueno, y si llueve. Si mira, llueve, dormimos. Ya está. Vamos, che. Nos vamos a caminar, vos. Este que duerme. Ja, olvídate, que duerma nosotros. Si yo de vacaciones me voy a ir a caminar. Y yo me voy a ir a correr. A hacer recorrer. Hacer un poco de ejercicio. Hacer ejercicio. Una vez que voy a agarrar y voy a empezar a caminar. Sí, no hay nada más lindo que caminar bajo la lluvia. Eso, en la playa. Te parte un rayo. Me voy a llevar, me voy a llevar el paraguas. El paraguas con el pararrayo. Me dejo con el paraguas, ¿eh? ¿Come mucho el paraguas? Que traiga comida. Bien, bueno, terminamos con estas efemérides, lo que acabamos de escuchar. ¿Se fueron las tres ya? Sí, Daft Punk, Get Lucky, después escuchamos a Led Zeppelin, después Babasónicos, Micro Dancing. Miren, igual los primeros 22 temas los eligió ella también, ¿eh? ¿Viene un show de Babasónicos, puede ser? ¿Ya pasó? ¿Ya pasó el sí, show? Ya pasó el 4 de diciembre, el 4. Chino Total, ¿sí? Y ahora están haciendo la gira por todo lo que es Latinoamérica. Mira. ¿Sí? El 23 de julio, Erasure en Movistar Arena. Qué lindo. Qué 23 lindo. De julio. Agenden esa fecha porque el que no vio nunca al señor Andy Bell, ¿sí? Es una oportunidad única de verlos en Movistar Arena que no ¿Cuánto conozco. ¿Cuánto está? De 3.000 en adelante. Yo lo vi en una revista, ya me voy a conformar Movistar con Arena eso. ¿Es un lugar abierto o cerrado? Sí, Movistar Arena es un lugar abierto, abierto. O lugar cerrado. Todo abierto. Bueno, habría que verlo. ¿Y tiene arena? Sí. No, cerrado, tiene la parte abierta afuera ahora. Creo que inaugurada. Creo que sí, ¿eh? Yo los que vi creo que era techado. Creo que lo hicieron como logras al aire libre. Sí, por el tema este del COVID. Debe claro. ser. ¿Sí? Yo no sé, mi prima fue a ver al Pinto. Después el de Ciro no me fijé si fue cerrado, me parece. ¿Estaba cerrado? Sí, me parece sí, que el de Ciro fue en el cerrado. Mucha señora grande mirando a ver el Pinto. No, tiene razón. El de Ciro en diciembre fue en el cerrado. Bueno, hay que ver dónde está. No importa si es cerrado o abierto, la cuestión es ir y verlo. Y pasarla bien. Y pasarla bien porque la verdad... Y me dijeron que el Movistar Arena, donde tocó Ciro, le pasa el trapo al Luna Park. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, dicen porque eso es lo más increíble. Importante. ¿Eh? En luces y en sonido y en todo el lugar, sí. En capacidad. Sí, sí, ahora me acordé que se hicieron en el cerrado. El viernes hacen un show acá en... Vicente López y Quilmes Smith. Arena. Sí, Quilmes Arena. ¿Cómo es el parque de la ciudad? De Quilmes. Ahí cerca va a de tocar la cancha. La Romy DJ. Que, bueno, pasa ¿dónde, perdón? Vicente López. En la cancha de Quilmes. Al lado de la cancha nueva. Sí. El parque que está ahí. Parque de la ciudad. De Quilmes. Ah. ¿Así se llama Parque de la ciudad? Parque de la ciudad se llama. Sí, donde está el anfiteatro. Va a estar la Romy DJ que me parece. Yo ingresé al Instagram. Perdón, Romy DJ, pero. Me parece que es una falacia lo que... Ay, que escucha recheta. Para mí también. Para escucha mí se hace con la los cumbiera, distintos tipos de no los charros y todo eso. Plata, no sé por qué. Y es odontóloga. Claro. Es hincha de Boca, fanática. Hincha, pero mal. Vive cerca de la cancha de Boca. Fíjate después. La Romy DJ. La Romy DJ. Y después está Alan Goma. Sí. Alan Goma, me salió. Y Alan Gómez. Los dos van a estar... Va a ser una cosa medio... Yo no voy, pero ni un paso. Un hervidero de gente. A las 6 de la tarde. Aconsejó que vayan sin celulares, sin plata, valiente. Sin reloj, sin nada. Valiente. Piden el pase, una chica muy pase linda sanitario es. En la esquina te piden. Sí, Mayra es Mendoza una chica te linda, lo pide. Pero te digo, para mí no es lo que pinta eso de estar pasando el música. El que vende pochoclo en la esquina te pide el pase sanitario. Ah, bueno. Con bueno. El que vende las donas. Justo en la esquina. Y el bueno. Que vende chupi y droga. No, ¿sabés qué pasa ahí? Lo que pasa es que es medio peligroso ahí en... Sí, no es linda zona. Peligroso, en serio. No es estar mirando el coso de Instagram de la mina. Están acá investigando la... Sí, no digo que sea fea. Ah, pues, pero peligroso, sí. Yo digo, a ver, todo bien, la mina es linda, todo, pero no me parece que... Pasa esa música. Vamos, Newell. ¿Desapareció? Vamos, Newell. No, está ahí chupando algo. ¿Sí? Ay, Dios. Ay, por favor, qué horrible. Bien, nada que ver, eso es lo que voy yo. Sí. Y sí, vos te pensás que en Instagram no le deben pagar todo eso, es influencer y demás. Yo quisiera saber qué es ser influencer, cómo es que el se elegante hace. Va a estar en el bosque el sábado. Sí, che, escúchame. ¿Qué, levantando vasito? No. No. Cantando. Pará. La estampita del gauchito Gil. Dos luquitas está la entrada del bosque. Sí, pero te viene con consumiciones. Con $2,000 para consumir la entrada. Qué cómodo. ¿Dos? Sí, ni hablar. Un vaso de agua, 2 lucas. Si no, 1,200 sin nada. Entonces, sí. Claro, te dan como... Conviene poner dos luquitas y claro. Toma dos luquitas. Ni hablar. Igual ahora dos luquitas creo que son 4 cervezas. ¿Cuatro cervezas? Y está 500 cada una. Fuiste, ya está al toque. Se fue. Che, y se armó el lío con el elegante, ahora que me hiciste acordar. Con el representante de Yao Cabrera ahí. Por homicidio grabado. Lo están culpando. Ah, eso no sabía. ¿Al elegante? Al elegante. Después lo vamos a ver. Ah, fíjate, Carlito. ¿Su pasado puede ser? Me está este señor burlando. Pasado, presente, futuro. Lo todos los tiempos tiene. ¿Ya lo quieren bajar de un andazo al elegante? Y... Que aguante, que está haciendo su casa. Sí. Y la piscina. Pasó lo olímpica. Mismo con los guachiturros, ¿te acordás? Sí. Le hicieron la denuncia sí. A DJ Memo. DJ Memo, una por chica abuso. Que subió a la camioneta y chao, fueron los guachiturros. La verdad que el sí. Representante. Bueno, igual le hicieron bien a mi oído. Sí, bueno, pero. Era para chicos que... la música. No es más que elegante, es para. Y pero después vos convivís con los chicos. Y bueno. Qué sé yo, viste, yo la verdad no... Se llegan a matar. No. Tírate, ¿qué? ¡Pa! 3 tiros. Yo la verdad te digo, no... No estoy en contra ni estoy a favor de la música porque cada uno tiene que escuchar lo que quiere, viste. Igual hay música que denigra, hay que estar sí. En contra de eso. Sí. En sí, ese sí, punto sí. Sí. Pero bueno, qué sé. Pero con el género musical no es un problema, o sea... En una fiesta lo puedes escuchar, no te gusta, sí, te lo bancás, ya fue. Ni hablar. Bueno, contanos a ver cómo pasaste el año nuevo. Nosotros nos mataron a espuma, ¿o no, Carlito? Sí, estuvo de moda la espuma para esta fiesta. Está bien, casi perfecto. Ciego, casi ciega me quedo, no, vos perfecto. También. Perfecto, sí, pero bueno. A Isabela casi, mirá, si me estaría escuchando le iba a arrancar pelo por pelo si me seguía tirando espuma. No podía ver de tanta espuma que me tiraban. Era ciega estaba, no sé. Hay que empezar a sacar los cohetes. Yo me acuerdo esa fiesta de la espuma donde no veía nadie. Era el típico el toquetón. Está para eso. El toquete. Así le iba ahí en el medio y tocaba. Perdón. Pero Nelsi la te tapaba la no. A mí me tiraron una vez en Project. Me entró una de... No, y vos imaginate... Ay, Dios. Espuma de colores también. Yo me acuerdo también. Que no me bañaba y aprovechaba para bañarme. La fiesta del circo de la espuma... Salías bañado en espuma. Cagado de frío. No, olvídate. ¿No? Sí, no podés. Lo bueno que tuvimos la piel tensa. Sí. De tanta espuma. Nos tiraron a mansalva. Sí, a mansalva. Por la boca, en los ojos, el oído, por todos lados. Por adelante, basta. Por atrás. Basta. Por la boca, la espuma no se... No, porque decías basta. Yo estaba recaliente. Decías basta. Ya lo último estaba enojado. Decía la nena. En una abrí los ojitos, era Hulk, los ojos verdes, ¿viste? Sí, por eso pusiste el de hoy de el Universo Retro. Ay, Dios. No soy yo cuando me enojo. Sí. Vamos con vamos un temita. No, ya está. Empezamos con los Billboard, sí, bueno. Los 100 más pedidos de la historia. Y tenemos un montón de grupos y de cantantes que hicieron de las suyas cada año, ¿no? Del año 60. Obviamente no elegimos los 60, pero empezamos con los 70. Y esta es una banda que... ¿Van a ser todos los primeros puestos son de todos cada los que año? Puestos que todos temas que estuvieron en el primer puesto. Ahí va. Ahí estás. Número uno. No hay ninguno que sea número dos, sino que son todos número uno de los Billboards de todos los años. Y empezamos con una canción de un gran grupo que yo, al principio, cuando escuché el tema, que yo lo escuché el remix, el Venus, ¿sí? El remix de Venus. Pensé que era un hombre el que cantaba, ¿no? Pensé que era una mujer. Sí. ¿No? Bueno, cuando me puse de novia con vos, tu papá empezó a... O sea, escuchaba una música impresionante, Pierino, y me lindo, mostró... Lindo nombre. Pierino. Pierini. Pierini. Había una señora, Pierina. Llamada Pierina, ahí sí, en la muda. Sí. No sé si se acuerdan, la de tu casa y Amuedo, la señora de la esquina, Pierina se llamaba. Mirá vos. Que falleció y la iglesia se quedó con toda la esquina. Con mirá. Y bueno, yo me, sí, bueno, me entero de esas cositas. Efemérides. Y cuando me di cuenta me hizo escuchar este gran grupo que se llama Shocking Blue, The Venus, Shocking. Y me di cuenta que era una mujer. Y en el año 1970, en primer lugar, antes de estar Venus, porque Venus estuvo en otro tiempo, creo que en los 60, pero en el 70 estuvieron... ¿Eh? Venus no, pero es un remix. El Venus es del 60. Vamos a ir, entonces, con este primer número uno, Joking Blue, Nunca te cases con un ferroviario. Temazo. Joking Blue, 1970, dale. La mujer tenía unos pelos años 60 que en ese momento no se usaba la planchita, no se usaba la alisada, no se usaba nada de eso y era real, pelo, mucho pelo. Solo para entendidos este tema. Sí, Joaquín Blue, no te cases con un ferroviario. Ferrocarrilero. Ferrocarril, con doble R. R con R, guitarra. Che, Cobra Kai, Willis. Ah, eso. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Qué final, ¿eh? Estuvo lindo, final, ¿eh? A mí me gustó. Sí, a mí me emociona. Shocking Blue, así. Sí. Sí, quedó abierto. Sí. Sí, porque... Pero qué mal lo del... Qué malo, víbora. No lo cuenten, pero víbora. No sean malos. Y el final es como que sí, que va a seguir... No digas nada. Que va a seguir... Pero esta tiene la boca. Pero está floja, buena, ¿eh? Igual. Está bueno igual pero lo que pasa. Hay como dos alianzas por lo que viene, sí, el tráiler. ¿Puede ser? La historia sí. Es verdad. Están Laruso. Laruso con... John Lawrence. Con Lawrence, que se hace una alianza. Y por el otro lado los dos profesores. Sí. Exactamente. Sí, pero te digo, después es como que... Un final inesperado, ¿eh? Sí. Porque además está bueno como terminó. Porque nunca... Bueno, no voy a decir. Sí, ya está. Cortámosla acá. Está bueno, véanla. Cobra Kai, última temporada. Temporada 4, ya pensando ya en la quinta. Sí, seguramente. 10 capítulos y rápido. 30 tipo. Minutos cada uno, el último nada más, un poco más 47, largo. 47 el último, pero los demás son 30, ah, entre 30 y 30. Sí, 47 minutos. Así que bueno, apostando un poco a Cobra Kai y un poco a, la, a lo que es la nostalgia, ¿viste? Sí, bien, muchos... aparece Jean-Claude Van Damme, la película. Sí, sí, hay una parte que ellos van a un autocine, esta parte es la única Yo parte. Yo dije, aparece Jean-Claude Van Damme y ya está. Se pone a llorar. Claro, van a un autocine y ven el... ¿sí? Están dando la película. Contacto sangriento. Ay, sí. La de Tom Po también, ¿no? No, la de Tom Po no, es la de Kickboxer. Chun-Li era el de... Claro, el petizo tetón. El petizo tetón. Que es el chinito de Confusión. Confusión. ¿Vieron Confusión? Sí. Bueno, ese era, ¿no? El que pegaba acá. Sí, que te... bueno, en Confusión está re viejo. ¿Viste? Que hace como el sapo, ¿viste? Que se pone como un sapo así. Sapo Pepe. A mí me encanta. Digo, Van Damme es mi ídolo de la infancia. Qué físico tenía. Ahora también, nada más la carita. Y bueno, media, está grande. Y está grande. ¿Qué querés? Señor. Vos también. Está derretida la cara. Sí, como que se está derritiendo, ¿no? Le agarró el calor. El peladito de Robocop parece, ¿viste? Como se agarra el ácido. Bueno, un poco la pavada. Y debe tener casi 60 años, Jean-Claude Van Damme. Robocop, como me la veía siempre esa Robocop, me encantaba. Está buena igual, Robocop. Tiene para la edad de la película, está bien hecha. Sí. El robot. No? Murphy. Murphy. Sí. 61 Van Damme. Y sí, todos cuando éramos chicos hacíamos así. Sí. Dios mío. Muscari, COVID. ¿COVID? Aislado con COVID. Ah, me dijo Muscari. ¿Qué busco? ¿Qué busco? Todas Dale. Las obras suspendidas. Supuestamente en Carlos Paz. Pedro ¿no? Alfonso. Y bueno. Están todas. ¿Y en Mar del Plata? No. No, Mar del Plata no. Todavía creo no. Que casi Todavía todas están, no. Bueno, pero una semanita, después ya está. Son 5 días, por suerte. Bajaron el tiempo. Bien, lo que acabamos de escuchar es Joking Blue. No te cases con un ferroviario. Ferrocarrilero. Bien, vamos a ir con este tema también de una gran banda. ¿No te sale decir ferrocarrilero? Ferrocarrilero. Ferrocarrilero. Esta banda saca en ese momento un disco, porque sí. La película estuvo a full, ¿sí? Estuvo buenísima. Los Bee Gees, ¿sí? Con Stay Alive, que ¿qué obviamente, película estás hablando? Estoy hablando de Fiebre Sábado por la Noche. Sí, es buena esa película. A ver. La semana pasada yo la estaba mirando. No sé si es una gran película. Me parece que le hicieron todo. Exacto. Le hicieron como todo un... Para esa época fue innovadora. Inflaron, sí. Pero no creo que sea una buena película. ¿Cómo baila Travolta? No, en esa película baila. ¿Cómo? Pero es muy... ¿Sabes lo que lo mata el personaje de él? Que es muy engreído. Sí. Y no se banca que lo desplante o tenga un, que no le dé importancia a la mujer que él quiere. Sí, le cortaba entonces la ahí, cara a la mina. Entonces ahí es cuando ahí él empieza. Dolió. Claro. Y después ¿sí? se acostaba con las minitas dentro de los autos y no funcionaba. Sí. Sí, Buena. Le gustaba andar con sí, con un montón de mujeres. Vamos a ir entonces con... Y bueno, y Billy saca un disco, que es el que tenemos nosotros. El disco tenemos de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Sí. Y el tema es Stay Alive. Vamos con Billy, dale. Time. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Sí, ahora cuento al aire. No, no lo hago largo. Te cuento una secuencia de lo que vos estás hablando. Lo tuyo fue, era ya directamente una cosa abusiva. Pero mi compañera, como en ese momento veía en Espeleta, y estaba en Quilmes, trabajando en la primera de Quilmes, la DDI de Quilmes. El gallo Claudio. El gallo Claudio. ¿Estaba bien el dibujito? ¿Cómo era que hacía el gallo Claudio? Larga la historia. ¿Cómo era? ¿Cómo hacía el gallo Claudio? Estoy pensando, pero no me acuerdo. Bueno, el asunto es que un día se va con el arma porque ella salía tarde, el profesorado, y se lo ponía en el pantalón. Un día voy al baño, el arma de la mina estaba en el baño. ¿Se lo había olvidado? Sí, pero ella no lo hizo queriéndose, se lo sacó para... No, se había hecho invisible y el arma estaba apoyada ahí, era invisible. Y le digo, cuando yo vuelvo, le digo, le dejé el baño así, le digo, Alana, andá a fijarte, le digo, porque dejaste el arma. Qué impresión que dan las armas, ¿viste? Sí, eso es lo que iba a decir. El que no está acostumbrado, por ejemplo, al lado de casa, Leonel, mi amigo, está acostumbrado a andar con... Con escopeta. Con todo tipo de armas. Un chaco. Era ninja, por eso. Wichu. 11-64-00-7047, lo que acabamos de escuchar en primer lugar, la Bee Gees, Stay On Live. Este masa, me encanta, y para bailarlo está lindo. Queen, en los 80, con este tema, para bailar un rock. Se te mueven solo los pesitos. Escuchá. Cachi me dijo que baila muy bien, Rosanto. Pero, ¿qué está haciendo? Me dijo que es un gran exponente, ¿eh? Un gran exponente del rock. Muy bien, hay que verlo, hay que verlo. Hay que ver. 11-64-00-7047, llamanos y decinos cuál es el primer número uno que vos escuchaste, no sé, en una radio. Viste que en las radios de los 90 te pasaban todos los hits. ¿O no? Sí. Los canales de hecho, televisión. Tenías FM Hit que tenía los 40 principales. Con Daisy McQueen. Muchos años, no sé cuántos años estuvo Daisy McQueen en... Y acá también pasamos, todos los lunes son todos hits uno atrás de hits, otro. Así. Bueno, hits. Primer lunes del año. Que nos manden mensaje a ver cómo la pasaron, qué comieron, si durmieron, si bailaron. ¿Qué comiste vos? Si a los ver, agarró contale, la lluvia. Contá esa cosa tan... ¿El 31, ¿qué te mandaron? ¿El 31 o el primero? El primero, el 31, contá. ¿Qué hicimos? Al revés, 31 y el primero. Bueno. Por eso digo primero el 31. Primero el 31. Ah, primero el 31. Ah, escuché primero y después el 31. Hice una bondiola a la cerveza. No, oh, no saben lo que eran eso. Por Dios. Mortífera. Mortífera. No le saqué nada de grasa. Ahí que así como entró a la fuente, con grasa y le todo. Lo pusiste cerveza. Y cuando la serví también, el jugo con toda la grasita, la cerveza. La gente la cebolla, comió. Impresionante. Tu comida comió. La íbamos a cortar, pero se desmenuzó toda. Toda. Éramos como 15 afuera. Y adentro 15 más. 15 más, éramos 30 en total. No, de todo un poco, variado, lo que se come siempre. Y tipo como una mesa, ¿viste? Esas, ¿viste? Buffet Freud, que vos te levantás y te pones todo lo que... Un tenedor libre era, más o menos. Como un tenedor libre, había de todo para comer. Sí. Después se vino el brindis. También, con un montón de cositas. Una suelta de globos blancos. Una suelta de globos blancos que sacó... Que salió con un deseo. Porque ella pensaba, Mariana... ¿Sí, pediste el deseo vos? Yo pedí deseo. Vale, ¿sí? Yo también... Yo estaba tan borracho que no me acuerdo de nada. Vos explotaste los globos. Otra vez rápido. Yo exploté los globos en vez de tirarlos. Sí. Para mí era mejor explotarlo. Sí, sí, estuvo bueno. Y después se vino el carnaval carioca. ¡Oh! Ahí se armó el lío. Vi videos que tiraban pasito por ahí. Sí. Sí, ráfaga. Ráfaga. Antes de eso fue antes de la espuma, porque no pude filmar la espuma de tanto que empezaron a tirar. Che, y el primero también se comió lindo, ¿eh? Bastante variadito, sí, también. Carrizo. Los fideos con salsa de la tía. Y ya cuando estábamos llenos, pasamos a buscar por acá, una cosa para Ariel. Pizzas casera. Roquefort, salame, Dios. Tomate. Después, no, ya no se podía. Hoy por eso comí nada. Después no podía dormir. Eso, domingo y lunes estuve, sábado y domingo estuve sin poder dormir. Tope. Claro. ¿Y ayer? ¿Y ayer? Ah, ayer comimos milanesa con... Ayer con tortilla. Con tortilla. Este también. Trajo consecuencia la tortilla esa. Sí. ¿Trajo consecuencia lo tuyo? Oh. Al no estar acostumbrado. Papa y cebolla, papa sola. Papa y huevo y mostaza. Él quería babé, que le quede babé. Daño colateral hubo, ¿eh? Pero no fue babé, fue así. No, bien. Justa, punto justo. A punto justo del... Punto caramelo. Punto justo de soda. De soda. Bien, 1980, Queen Crazy Let Things Call It. O ese tonto corazón. Cosita linda llamada amor. Para mí se llama así. Bueno. Siempre lo conocí así. Bien, vamos a ir con el 1981. Y en este caso está la mujer que le gusta a Ariel. ¿O no? La de los ojos vidriosos. La de los ojos. ¿Quién es? Blondie. Blondie es la mujer esa, que le gusta. Artista de... Deborah Harris. Era porno, ¿no? En Playboy, ¿no estaba? Ella trabajó en Playboy, era conejita de Playboy, ¿sí? Cuando era joven, un año 60. ¿Tenía con qué? Sí, flaquita, no era linda mujer. Ahora ya está un poco... La que es muy, muy parecida es Taylor Swift. Y Taylor Swift, exactamente. Vamos entonces con Blondie, Rapture, dale. Thank you.

Se cortó. No importa, ahora restablecemos la conexión. Me sacaste el contexto. Bueno. Te descalibré el cerebro. Sí, leí un libro llamado El Muro, sí, que es para chicos de 12 años, 13 años. Sí. Donde estaba Alemania del Norte, Alemania del Norte y la otra, ¿cuál era, Ari? Alemania del Norte y la Alemania Occidental. Y oriental, eso, exacto, Occidental y Oriental. Donde los chicos se mandaban por medio de una botella, sí, cartas. Y ahí se conocieron, porque en ese momento estaba el muro y tenían dos realidades diferentes. Está bueno, si lo quieren leer, es más o menos para chicos de 13 años, pero es de fácil lectura, se llama El Muro. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? ¿1989? ¿Tanto tardaron? Me parece que 87 o 88, ¿no? Exacto. ¿Tanto tiempo tardaron en caer el muro? Sí, muchísimo. Muchísimo. Qué locura, ¿eh? Lo que habrá sido para la gente, ¿no? Que quedó justo y que empezaron a... Qué feo, una vez se queja y te acordás de eso. Sí. Así que si quieren leer The Clown, no sé cuánto se llama, pues se llama El Muro. Sí. Y es un libro agradable, ¿sí? Que muestra una amistad entre chicos que se mandan mensajes por la botella. De un río justo a un cauce. Ah, de un... está buena, o sea, buena idea. Sí, y bueno, y ahí se conocieron los dos. No te conocían hasta el momento que, o sea, tiran el muro y ahí realmente se conocen. Hay una película parecida, El Niño del Pijama Raya. Eso es jodida. Ay, es triste eso. Eso es triste. Sí, el holocausto son todas tristes. Pero no, la del muro no. Alegre. Por algo te reíste, estás acordando todos los mensajes del otro día. Pedazo de basura. No hay ninguna alegre. No sé, la vida es bella, no, pero al final es triste. La verdad que el juego que hace el papá para que el nene no vea la realidad es increíble. Yo creo que por eso ganó el Oscar esa película. Porque una vez sola la vi, no, yo nunca más. No, porque me lloré todo. La lista de Schindler también. El pianista. Esas pianista son películas. Está muy bueno. ¿Cómo lo tienen al pianista ahí los nazis? Bueno, una de así de estilo de nazi, la que está buena. Bastardo sin gloria. Ah, bueno, pero esa es una genialidad. Te da gusto verla. Esa es una genialidad. Creo que Bastards es muy bueno. ¿Y Valkyria? ¿Proyecto Valkyria? No, esa no. ¿Con Tom Cruise? ¿Lo viste? No. ¿Esa de Gestapo? Es una de que ellos están en contra de Hitler. ¿Que es basada en hechos reales? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Sí, no sí, sabía. Sí, mismos nazis que se sublevaron. Sí. Sí. Y uno de Tom Cruise. Uno es Tom Cruise, claro. Claro, exactamente. Valkyria, con B corta. Valkyria. Sí. Bueno. Así que las recomendaciones para los que les gustan sufrir con las películas. Yo tengo una nueva, Terminator 2 se estrenó. No, pero la verdad que la lista, el pianista, la vida es bella. ¿Este año se viene Jurassic Park o el año próximo? Y este año vamos a ver qué pasa. No sé, ahora en mayo viene Doctor Strange, el multiverso de la locura. Sí, Multiverse Madness. Exacto, y después buena. Vamos a ver. Y después viene el editor también, ¿o no? El editor. ¿Y eso qué es? ¿Qué onda? ¿El editor no viene ahora también? La de la mujer de Thor, digamos, no me sale el nombre de la actriz. Natalie Portman. Exacto. Ella sí. Es con la mujer de Thor. ¿Tenemos raro. Un mensaje? Ay, a pero que leen. A ver. Hola, chicos, Insomnia, buenas noches. Que tengan un feliz 2022 para gracias. Todos de la mesa, a todos los chicos que hacen la radio. Y bueno, algún reggae para matar este lunes estaría bueno. Va a salir enorme, chicos. Buen programa. Chao, Cachi. Dale, Cachi, maestro de los maestros, gallina, ladrona. Bien, después en algún momento vamos a poner, ¿no? Sí, sí. En uno de los Billboard Hits Qué Wonders. Grande, Cachi, todo un profesional. Bien, Blondie Rapture, lo que acabamos de escuchar, y ahora vamos a ir con otra señora que vino año 2016-2017 a la City a tocar en una fiesta 80-90 y se llama Kim Carnes. Y el tema es Betty Davis Eyes. Dale. Los ojos de Betty Davis. Is hollow gold, the lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn them. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. If she tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows. Esta mujer no hay, ¿sí? Y en el año 2016-2015 vino a la Argentina a una escuchalo, fiesta. Vicentico, decime si no hay borrón. Sí, pero viste esa voz, creo que de para mí, fumadora, ¿no? Yo la siento así. Kim Carnes, nacida el 20... Fumadora de whisky, ¿viste? Sí, 20 de julio de 1945, canta este tema. Bette Davis Eyes, 1981. ¿Está Carlitos? O se ¿Carlitos se fue ya? Ah, me parece que sí. Sí, ya me fui. Hablaba tanto que me estaba molestando. Estoy pasando un par de match. Ay, Dios, pasando un par de match. One more time. Salieron fotos del Pity Álvarez en la calle. Yo te juro. Para mí era el doble. No, sí, yo pensé que era el doble. El doble era seguro. No, no, pará. Yo digo, cuando lo vi pensé que era un meme. En serio, ¿eh? No, nunca pensé. Que era verdad. Yo pensé que era una persona disfrazada. Que no era él. Claro, disfrazado. Que era parecido. Sí. Y no, no era, era él. El salió, tiki. Está internado en un neuropsiquiátrico, salió a hacerse unos estudios. Sí. Y justo fue alguien que tuvo la casualidad de verlo y sacarle una foto. Sí, sí. Pero no se la sacó, Adrede, estaba sacando. No, sacó como porque se ve que era fanático del Pity y además. Habrá sido un flash verlo de la forma que estaba, ¿no? Debe estar consciente, ¿no? Al que lo vi el otro día, un video que no me gustó, como estaba Charly García. Charly García que lo tenían que andar llevando. Lo hace así de atrás sí. Y no podía subir es que a ya un no, escalón. No, es que ya no, no. No pensé que estaba así. No, él se quebró la cadera y después de ahí no se recuperó más. Ya hace... Ah, es por el tema de la cadera. Sí, eso. No, es un problema. Ya hace 2 años Charly no lo... Claro. Sí, sí, yo pensé que era por el tema de él que no manejaba bien. Mucho maíz le dieron en el corral. No, mira, yo te digo, además de eso, también está lo de la cadera. Ah. ¿Viste? Es como que no. No, no es el Pity. No, dice, está... no. Para mí lo mataron el primero, el 31, lo estaban engordando para la fiesta. maíz, lo dejaron ahí. A ver, como yo les decía... Por ahí el cortecito de pelo, los rulitos como que lo hacen... No, la cara. Más gordito. No, ¿cómo? Y lo de Charlie también es lo mismo que lo del Pitti. Imagínate que tuvo años de adicción y esa adicción se tiene que controlar con medicación. Y la verdad es que el Pitti Álvarez estaba viviendo casi en una indigencia, como vivía, ¿sí? Pero Charlie García estaba mejor antes, cuando estaba... Sí, pero lo que pasa que, bueno, ¿hace cuánto que venía? Y bueno, ahora no puede ni hablar. Sí, porque está empastillado. Y vos, además lo mató, ¿viste? ¿Y antes cómo estaba? ¿Estaba lujo? No, antes tomaba, estaba empastillado. Estaba empastillado, pero con otras, pero estaba de 10. No sé. La verdad, elegante no sé. Será como Benjamin Button, que no puede hablar ahora y después va a pensar. No sé. Yo te escucho. Dios mío. Ay, el elegante, bueno, mirá, va a pasar por capaz que mirá si lo vemos en Santa Clara. Mirá, vos no vas, te vas a sacar una foto. Ni yo me loco. Saco una foto, total. Yo te la saco salgo. La foto. Pero bueno, yo me saco, yo no tengo problema. ¿No viste la foto? De Pitti, ¿no la viste la foto? Sí. Ah, bueno. Sí, porque sí, hay muchas novedades deportivas también. Ay, sí, dale, sí. Comenten un poco. Primicia exclusiva que aparentemente ya se acaba de cerrar el contrato entre Eduardo Domínguez como nuevo técnico del Club Atlético Independiente. Vamos. Una pena igualmente por Julio César Falcioni, que creo que con muy poco, demasiado poco, y con todas las cosas que le pasaron, tanto en su vida personal como con el plantel, hizo. Buena campaña. Una muy buena campaña. Sí. Regular, ni una buena tan campaña. Buena ni buena. Tenemos 5 fechas arriba, clasificamos a la Sudamericana. No ligó. Muchos arbitrajes partidas. Que fueron malos. Porque no, yo no soy de decir en contra de alguien. Fueron malos los arbitrajes. Y no es de llorar, porque se ve, están las imágenes. Pero por eso decimos, no es en contra de uno. Son malos arbitrajes en general. Sí. Tenemos uno de los fútbol supuestamente más lindos de Sudamérica y a mi criterio el nivel arbitral es malísimo. Sí. ¿Cuándo ibas a ver vos Spider-Man? ¿Cómo, perdón? ¿Ibas a ir a ver Spider-Man? Fui a ver Spider-Man. ¿Y? Sí, claro. ¿Te gustó o no te gustó? Sí. ¿Gritaste? Sí. Y un poco cuando llegó Toby es como que me... ¿La punzada te dio? ¿Te dio la punzada? Me sobresalté cuando apareció Toby. Yo sabía que en algún momento tenías que ir, pero no sabía. Ya cuando apareció la sombra, cuando abrió Ned, dije, ese es Andrew. Claro, el primero que aparece. El primero que aparece, ese es Andrew. Qué macana que se manda el pibito cuando empieza a abrir, empiezan a aparecer Peter Parker. No, la verdad. Igual que... después nos quedamos con muchas teorías con Martu que eran, viste. O sea, porque unos aparecieron del pasado, no nos olvidemos que Norman Osborn como Octo Octavio supuestamente habían fallecido. Habían muerto los dos, sí. Claro. Entonces aparecen como del pasado, mientras que Peter y Andrew aparecen de un futuro. Claro, tiene razón, porque Tobey Maguire estaba... Y bueno, ahí está, el multiverso, la locura. Y viste lo último. ¿Qué? Sí, te quedaste hasta sí. Lo último, último, sí, último. Sí, los dos. Bien. ¿La sala cómo estaba, Ari? ¿Hicieron protocolo o...? Había distanciamiento, sí. ¿Sí? Uno o dos asientos por medio. Ah, nosotros bueno, nos mataron. Está bien, mejor, sí. Sí, es lo más lógico, yo creo que es... Se abusaron, me parece, las primeras semanas. La primera semana. Sí, claro, como para... Para agarrar billetes, sí. Bueno, pero abrimos temprano, negro. Antes había funcionado a las 11. Sí. Abrí a las 11. ¿Sabes que nunca fui a la mañana al cine? Mi prima lo lleva a la mañana siempre, Joaquín. No iba a nadie. No va a nadie y dice que está re tranquilo. No iba a nadie, era lo mejor que había. Ibas a las 11, tenías que ir a la sala para vos. ¿No hay a las 11? No, a partir de las 14 creo que era la primera función. Igual a las 2 tampoco. Mucha gente. Había bastante gente. El horario tanto trabajando. A ver, a mí me pasó que tenía un nene atrás jugando con el celular, hablando. ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Cuándo fue? Sí. Oh. A ver, yo estuve en la situación con Martina, pero no llevaba a Martina a ver esas películas de grandes, de chiquito. Yo entiendo. Si yo hubiera querido que eso no me pase, tendría que haber ido una función a las 10 de la noche. E igual te lo llevan. Entonces, te lo llevan a los Te lo llevan porque así, cuando nosotros nos quejamos, nos habíamos quejado. A las 10 de la noche no andan. Pero no le han llevado un bebé. Si van, bueno, si van con un mayor, los chicos pueden entrar. Está mal. A mí me tocó. Me pateaba la butaca, el nene. Pero era responsable la madre. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya no sabe. La película, la verdad, la disfruté. No me perdí nada por enojarme con el nene, nada, ya está. Pura no. Acción, está no, la disfruté ¿Qué igual. ¿Qué te pareció? ¿Cuántos Ariel le das? Tranquilamente 9. ¿9? Mirá, nueve cuando murió la tía, ¿qué me dijiste? Pareció de lo mejor de Marvel. A mí se me cayó una lágrima cuando murió la tía. Entre las últimas fue la mejor, creo, de, sí, de Marvel. Sí, lindo. Sí. Muy bueno. A mí me pareció raro la parte del cementerio con Happy. Porque claro, o sea, claro, lo último se encuentran en el en la tumba de ella. La tumba de la tía. ¿Quién se encuentra? No me acuerdo. Happy, que es el que era el amigo de el asistente de Tony. Ah, y no lo reconoce. ¿Y no se reconoce? No. Claro, se olvidaron todo de Peter. O sea, Fox. Bueno, el Peter se acuerda de todo, pero todos y se olvidaron Peter, de Peter. Y Peter, esta cosa de dejar que la gente se olvide. Sí, sí, sí. Para no claro, tener pero problema. Él no pidió que se olviden que Peter Parker era Spider-Man, no que se olviden de Peter Parker. Pero, obvio. Pero, ¿qué pasa? El Doctor Sten le dijo, te van a olvidar. En el último hechizo él pidió que se olviden de Peter Parker. Y él es Peter Parker, claro. Claro. Ah, yo pensé que no, se olvidó que Peter Parker era Spider-Man. No, Peter y hay una teoría que la estaba mirando ayer que dice que Strange fue el que abrió todo el multiverso en lo de Loki. ¿Será así? No, es como que lo estaban relacionando. Al abrir tantos multiversos, tantos aros. Pero entonces después, tendría que ser Loki, digamos, estar en la misma línea de tiempo de Spider-Man Far From Home. Eso estaban comentando. Me pareció raro. Sí, está relacionado. Yo creo que iría más. Loki, sí. No, yo creo que iría más como que Wanda, cuando se fue lejos. También, Westview. Ahí empezó a. Cuando dejó Westview, empezó a. Abrir todos los multiversos. Que estaba con el libro. Ahí me parece que hizo la apertura más para Loki. Para mí. ¿Cómo está todo ligado, no? Marvel, claro, hace todo independiente, técnico independiente, Spider-Man y Loki. Bueno, hablando nuevamente independiente. ¿Cuántos casos de COVID es casi que tienen, en el fútbol? Muchos casos fútbol, de COVID. Boca, 7 casos el día de hoy. Sí. Ya es casi un hecho. ¿Qué? Que Fabricio Bustos se va a River. Ah, había dicho, y va a explotar ahí el pibe. Es un jugador que ya de por sí, pase lo que pase, no va a renovar su contrato con el club. Lamentablemente. O sea, tuvo sus oportunidades, el club las desaprovechó. Él ya es un jugador libre, si bien está. Jugó en la selección, ¿no? Regido en Independiente. Hasta, sí, hizo 2 partidos, creo que estuvo. Con la liga. Si no estoy equivocado, fue la gira que fue para Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Está 6 meses más regido en Independiente, digamos, hasta la libertad de acción. Así que pero mirá, ya es un jugador libre. Y va a ir a River, seguro. Gallardo va a ir a River. River que ya cerró a Pochettino. River que cerró la vuelta supuestamente de Juanfer Quintero. Mirá. Mientras que Boca aparentemente estaría esperando traer a Riquelme. Al Pipa Benedetto nuevamente. Es un verdad, segundo ciclo en Boca. Lo vi el otro día. Un segundo ciclo en Boca. Hablando. Para mí es un delantero que me encanta. A mí el Pipa. Gustaba en el Arsenal. El colombiano lo rajaron, ¿no? Sí, hay un entredicho con Racing. Al colombiano, estamos hablando del 10, que no me Cardona. Sale. Cardona y el otro Villa. Hay también un entredicho con Racing, porque aparentemente Racing le dice: nosotros ya te depositamos en la cuenta la plata del pase. Y dice: a mí en mi cuenta no llegó nada. Oh. Según Racing, le dieron una cuenta que sería fraudulenta y ellos hicieron el depósito para el pase de Cardona. Ahí te tendría que así ver que hay bancos. Un entredicho ahí en el tema. Ahí tendría que ver los bancos a ver qué onda. Y bueno, River complicado. También cerró la incorporación de Mamana, si no estoy equivocado, y no me acuerdo qué otro jugador más. Eran 4 jugadores ya cerrados. River, que es el que más armó. Sarmiento de Junín, que se llevó a Lisandro López, el jugador de Racing. Lisandro, se retiró de Racing, supuestamente se retiraba del fútbol. Fue tentado porque él se mudó a Junín. Claro, él vivía allá. Él se mudó a Junín a jugar en Sarmiento. Firmó con Sarmiento, pero ahora COVID positivo. Así que no vuelve a los entrenamientos el día 5 del miércoles, digamos. Van a esperar unos días más. Va a tener que esperar. ¿Sabe cuándo arranca el campeonato? ¿En febrero? ¿18? Creo que en febrero. ¿Sí? No te quiero mentir ahora la fecha, pero creo que en febrero. Que arranque pronto. Bueno, 1983. Es la fecha que el señor Daryl Hall, con su grupo Daryl Hall y John Hoed, sacaron este tema que se llama Money Tear. Hoy tengo un problema, Money Tear. En indio. Japonés. En indio. Daryl Hall. Sí, Daryl no Hall. En chino. Daryl hindú. Hall. O le agarró una CB o estaba hablando en otro idioma, no sé. Ustedes no me daban importancia. Eso es lo peor, que ustedes no me dan importancia. Bueno, vamos a ir con Daryl Hall. Manateer, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116098 5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax, el remis de tu barrio. ¡Ey, ey, ey! Se pegó en la... Esa, por maldito, ¿no? Esa es la maldad que yo... Le tirás. Así, ese radio de maldad. Maldición. Perla Negra. Una mezcla de Gargamel con la Bruja Cachavacha. Qué malo que son. La de Griega. Capaz que no le llegó a hacer la peluquería en el canal y el maquillaje. ¿Quién canta este tema? Sí. London Beat. No, es psicóloga. Es psicóloga la chica. Por lo bueno, general, pero... los psicólogos son así como medio chapita. Mi psicóloga era re joven y mi psiquiatra es re joven y son así. Son bien modernos. Son Voy a avisar a mi hermana tu pensamiento de los psicólogos. Así. ¿Es psicóloga tu hermana? Silvia no. Nati sí. Ah, tú. No la conozco hermana. A tu hermana. Yo conozco así. Mira. Che, ¿no te hiciste nunca terapia con tu hermana? ¿Cómo va a ser? No se puede. ¿No se puede? No. No. ¿Cómo? No sabía, perdón. Bueno. Supuestamente los parientes no se pueden. Ni amigos tampoco. ¿No? Por una cuestión de emociones que hay en el medio. Ah, está bien, es verdad. Sí. Bueno. El celular hay que apagarlo. Porque está buscando algo. Se corta el video, se apagó. No me interesa. Bien, lo que acabamos de escuchar. ¿Qué le acabamos de escuchar? Daryl Hall. Manachira. Y ahora. Porque se junta con el chino de acá, le va a comprar. Entonces ya aprendió a hablar. ¿Viste? ¿Hablas en chino también? A ver, sí. Decí algo. No te voy a decir. Yo aprendí en chino. ¿Cómo se dice náufrago en chino? ¿Cómo se dice? Chinchulancha. Oh, ¿cómo se dice? Dice el otro. Bueno, pero yo le doy el pie para que me diga chinchulancha. 2047. Vamos a otro hit. Vamos a darle música y después vamos con más información. Y vamos a ir con esta banda que se llama África. ¿Sí? Y el tema es. Perdón. Toto, ¿no? La banda se llama Toto. Yo te iba a decir, Toto. El tema se llama África. Hay una banda nueva. Muy bien. Escuchá. Ahora sí, Toto, África, dale. Se fue a África con Toto. Se fue a África con Toto. A ver, 1164007047. Dale que tenemos un premio, ¿eh? Después le voy a decir el premio. Toto para adelante. Ay, Dios. 2052. Lunes 3 de enero 2022. Después vamos a fijar bien qué tiene que ver el 2022 con lo numérico, ¿no? Porque hay muchos numerólogos que se fijan mucho en el tema de los números, valga la redundancia, sí. Y dicen una predicción, cosa que, bueno, eso es como para tomarlo muy con las pinzas, porque hay gente que se lo toma muy en serio eso, ¿eh? Habría que ver las predicciones de los Simpson primero. Ah, sí, es verdad, porque esos son los que realmente la... Y no sé si habrá algo de Nostradamus... Ahora lo vamos a para ver. El 2022. Los sueños, dice, tienen muchos significados. ¿Será? Cuando soñás con tal o cual cosa, tiene significado. ¿Qué soñaste por último? ¿Vos soñás? Va, soñás, lo que pasa es que no te acordás. Sí, bro. ¿No? ¿Vos? Para mí los peores sueños son esos cuando vas cayendo y no caes nunca, ¿viste, Carlito? Son feos esos sueños. O que sí, querés correr y no podés y vas haciendo fuerza así. Bueno, hay un tema de Robbie Williams que no tiene la voz. No sé por qué será eso. Bueno, yo me meé un par de veces. Yo me en 2021. Nada, que me meé todo, me inundé la cama. Un chorrito. Dije, la puta. ¿Te acordás que a mí me no pasó te lo hace puedo poco? Creer. A mí me pasó hace unos meses atrás. Y de ¿sí? ese día duermo con pañales. Hago caca toda la camita. ¡Ay, qué asco! Me levanto, tiro el pañal y chao. ¿Sí? No, eso es de vago. El papagayo al lado. ¿El papagayo por aquí está? No, pero eso cuando uno está hospitalizado, Marcelo. Dios y hay que hacer en un papagayo. Yo nunca pude usar un papagayo. ¿Y bueno? No me entraba en el coso. Dios mío. ¿Sos grande de cola? No, eso es una chata. Lo que decís está vos. Diciendo. El papagayo. Me equivoqué. Sí. La chata, qué feo debe ser una chata. Sí, sí, bueno, sí, pero. Y yo lo llenaría. Ay, Dios. Y aguanto que tiren y vengan de nuevo. Oh, qué tenés. Mucho líquido en el estómago. ¿Sí? Dios mío, bueno. Una canilla tenía. 11-64-00-7047. Después te digo si hay alguna predicción de Nostradamus, que Nostradamus tiene millones de años, de 1600 me parece que es, y siempre dice algo puntual. ¿Sí? De la ciega, de la ciega. ¿Qué ciega? Hay una que ciega que dice. Yo vi las Torres Gemelas, vi que había. Era una señora ciega, sí, tenés razón, ahora lo voy a ver. Vamos a ir con el próximo tema del año 1988 con esta voz y este hombre que era un desperdicio, al igual que Ricky Martin. Se llama Fate. No, es George Michael. El tema es George Michael. George Michael y el tema es Faith. Dale. Another who tied me down to love a boy rules.

Según los registros, la vidente dijo que el virus será uno de los tantos efectos catastróficos del calentamiento global. Además, advirtió que se saldrá de control y muchos de los que se salven del virus podrán morir luego de una horrible enfermedad. Y vos fíjate que hablando del calentamiento global, tenemos a Nostradamus que justamente habla de la falta de agua y del calor extremo que se podría surgir en la Tierra, digamos, entre grandes cosas. Una plaga de langostas atacará a India. La divina pronosticó. De vuelta, pará que se cortó. Pero se escucha. Se escucha. Ah, bueno, yo no la escuchaba, perdón. India como las temperaturas que superarán los 50 grados. Ay, casi me matan. Y como resultado, las langostas atacarán zonas agrícolas y cultivos. ¡Escalofriante! Situación que provocará hambruna en el país. Estamos hablando de la India. ¿Qué más, Ariel? Tenemos que supuestamente va a aparecer la muerte repentina de un primer personaje que será cambiado y pondrán a otro en su reino. Nosotros pensamos... ¿El Papa? ¿La reina Isabel? La reina Isabel de Gran Bretaña. ¿O Mirta? La ponen a Mirta. Ahí está, a Juanita. Y la reina ya estaría media... Estaba ahí, cabeza a cabeza, ahí con Mirta. También habla del rompimiento de la Unión Europea. Eso. Y no nos olvidemos que hace poco fue el Brexit, donde Gran Bretaña salió de formar parte de la Unión Europea. Ah, esa no lo sabía. Falta de agua potable en el mundo. En sus visiones, la mujer dijo que muchas ciudades del mundo se verán afectadas por un problema que hasta ahora sigue siendo un mito o algo que ha pasado. Sin embargo, la escasez de agua potable pondrá en jaque a toda la humanidad. Además, advirtió que la contaminación de ríos y lagos hará que se tenga que luchar por la hidratación. Vamos a morir. ¡Todos vamos a morir! Yo tengo dos bidones de 5 en casa. Anda. Yo no es por cortar el mambo, pero he visto a Milei mostrando datos de calentamiento de hace muchos años, pero muchos años, con la misma temperatura que hay en este momento. Que no es algo que pasó por primera vez. Sí, eso es lo que vos dijiste. Son datos oficiales, él los mostró todo. Esta temperatura pasó hace tantos años y ahora está pasando lo mismo. Quizás sea parte del calentamiento interno del núcleo de la Tierra. No sé si es un... No, salimos hace poco, cuánto estuvimos en Italia, un volcán, ¿cuánto tiempo? Sí. En erupción. En España, perdón. La realidad virtual dominará multitudes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Baba Vanga dijo que en 2022 pasaremos más tiempo que nunca frente a las pantallas. Esta progresiva adicción a los dispositivos provocará que muchas personas confundan con frecuencia la fantasía con la realidad. Y algunos tendrán complicaciones con la salud mental. Y si no, ¿viste? Están los simuladores que te pones como anteojos de realidad virtual. Hay chicos que están todos doblados, con los ojos así, de tanto estar frente a la computadora. Grandes también, ojo. Posibilidad de una guerra entre dos países. Rusia y China. Estamos complicados, ¿eh? Satélite y Quilmes. Espeleta y Quilmes. Argentina, Chile. Y por último tenés también... Ya está, yo ya dije todas las predicciones. Independiente. Alrededor campeón, de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Nostradamus hace referencia a una ciudad poderosa y reconocida que puede ser invadida por una potencia enemiga. Ojo con esto, Baba Vanga y el señor Nostradamus. No llegamos a fijarnos las de Benjamín todavía. Ahora la vamos a tenemos para que buscar a ver qué. Y la del brujito Maya. Bien, 1164. Escuchá. Nos fuimos de Baba Vanga a... Piti la numeróloga también. Piti, claro, esa la erró, pero mal, ¿eh? Con ese tema te agarra la sed peligrosa, ¿eh? Así que es lunes, ¿no? ¿Cómo es la sed peligrosa? ¿Viste? Se calienta el pico. Dios mío. Vamos entonces, primero a decir el número de teléfono, 1164-007047, el que... ¿Creen las predicciones? Hay gente que cree realmente las predicciones. Yo no, perdón, No, está bien, y está bien que no las creas. En la de, en esta por ahí sí, pero en la esta en la televisión no. No. La astrología, todo no. Eso. Y no, ¿viste esas dos que estuvieron en la tele que dijeron el 2021? Bueno, pero no eran astrólogas. Que iba a ser el mejor, que iba a traer, que iba, se iba a poder viajar y al final era todo al revés. Agarró el coronavirus y chao. Una porquería. Dios mío. Vamos a ir con el año 1989 con este gran baterista y cantante como es Phil Collins, ¿sí? Que en Genesis tocaba la batería como nunca, pero después hizo su propio banda, como él, o sea, él es el cantante. Y vamos ¿cuál a ir... es el hombre banda? Porque exacto, toca porque todo, toca todos los instrumentos. Y tiene mal olor. Sabe una banda ese. Tiene un mal olor, dice la mujer, que tenía mal olor. Bueno, que por eso lo dejó. Phil Collins, Two Hearts. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Din, din, dan, dan, din, y no es mensaje. No, yo eso te iba a decir. No es mensaje, qué lástima. La vi tomando una cervecita con un sanguchito de miga y puso en estado. Qué rico. Qué rico. Oh, después de todo lo que comí, no importa. Hoy cayó con una torta helada ahí de la heladería. No. ¿De Benedetta? Conocida. No, no, la conocida. La, la que termina la con. La dulce de leche. La dulce de leche. Bien, 11-64-007-047. ¿Y de qué año es este tema el que estamos hablando? Año 1990.

heavy metal. Qué grande, Arielito. No sé cuál es el que pidió. Y bueno, ahora bueno y pero hablando de Cachi, ya que estaba con Cachi, ya vino un tema para Cachi. También el rey que pidió Cachi. Un buen rey que pidió Cachi. Qué grande los dos, amigos. Gracias por los mensajes. Bueno, ¿tiró la dirección o si la pasamos a comer? No. Claro. ¿Qué iban a cocinar? ¿Qué dijo? No sé, no lo dijo. Ustedes se ponen a hablar arriba cuando están el mensaje. Si hay comida de chupi, no se pregunta. Está todo bien. Bien, 1164-007047. Lo que acabamos de escuchar es Vanilla Ice. Tiene su propia bebida, ¿te acordás que habíamos buscado? Un vodka era, ¿no? El vodka de Aninas. Vanilla Ice. 21 a 18, 57% de humedad. Está anunciado la madrugada lluvia. Ojalá. Y el miércoles baja un poquito la temperatura. Qué lindo sería. La máxima va a ser 26 grados y la mínima 17. Bien. Está para estar con el ventilador ahí. Bien, pero esta semana estoy de vacaciones. Yo quiero pileta, bueno. Tranqui. Ahora me baja la temperatura. ¿Por qué no saben un poquito que hagan ustedes meteorólogos? No, y bueno. Pero debe bajar a 30, no creo. Tampoco que va a ser. Nada, tampoco es. ¿Sí? Menos de 30 no creo que haga. Bien, ¿con qué vamos? ¿Con qué seguimos, Ari? Vamos a seguir con un reggae, como pidió Cachi. Sí. UB40 Can't Help Falling in Love. Dale. Men sing, only fools rushing. And I can't help falling in love with Insomnia por Radio Box 102.9. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that

Ya pasó. Me dio la pala. Creo que la tele también, en un sentido, está pasando de moda. Hay pocos programas interesantes como para ver. Sí. Yo, por ejemplo, Noticiero no veo. Veo, no sé, Pasapalabra. Ocho jalones. Hasta por ahí nomás, bueno, también, ¿eh? Hasta por ahí nomás. Yo hoy vi El Zorro. ¿Yo? Ah, porque está en el horario de El Zorro de nuevo. El Zorro es un clásico, chicos. En su Si ponen eso, quiere decir porque mucho no hay. Porque El Zorro, así como vos lo escuchás, tenía más rating que Ángel de Brito. Por eso lo vuelven a reponer. La gente está como está cansado. Sí. Igual el pase del año es Lucich y Payares a Canal 13 ocupando el lugar de Ángel de Brito. Por ejemplo, Real pasó de moda, ya no veía a nadie. No. Ya se cansó la gente de Real y. Es que hay que programas que caducan. Para mí el pase del año era el Pulga que vuelve a Colón. Además, Real es un personaje nefasto, es un mafioso. Sí. Asqueroso. Bueno. Pero. Ya está, igual. Me gustaba Jay Mamón, que también terminó. Vamos bueno, Jay Mamón, lo que pasa es que Jay Mamón se toma estas vacaciones, pero vuelve a Telefe. Hay un problema interno, como ya decían, en lo que es América. Y justo estuve viendo toda una investigación con Laje. ¿Se armó lío con Antonio Laje? ¿Otra vez? No. Con este lío echan a Parodi. Sí. Y ahí se arma toda una revolución en América. Por eso va a haber mucha gente que ya no va a estar más. Creo que Alejandro Fantino ya los últimos programas ya son los últimos programas en América. Intratable es un programa que te no es feo, pero a mí me hace saltar la térmica porque te muestran muchas cosas que pasan en el país que. Y además hay como una grieta, esta cosa de que no se termina más. O sea, me parece que no estaba como para verlo a la hora de la comida, claro, te quedas atragantado. Claro. Y Fantino no tampoco da para esos programas. No. Ese Fantino daba, ¿te acordás cuando estaba? Estaba bueno cuando estaba a la medianoche. ¿Cómo se llamaba? Animales sueltos. Cuando estaba Coco Silly. Cuando estaba Coco Silly. Contando chistes. Cuando presentaba a Ricardo Ford, que fue la primera vez que estuvo Ricardo Ford. Mostraba las botas de Ricardo Ford. ¿Te acordás? ¡Oh! Cero Cali. Ya está muerta Cero Cali. Pura Cero Cali. Muerte del 2021. Y bueno, pero ellos. ¿No? Claro. Ay, Dios. Bien, 21:30. ¿Con qué seguimos, Ari? Con música, obviamente. Obvio. Escuchá, ¿cuánto tiempo estuvo este tema, Ari, que estuvimos mirando? Estuvo desde septiembre, no, desde agosto hasta noviembre. Como primero. Como número uno en Billboard. Y sigue vigente. Obvio. Entre nosotros. Nadia, la Macarena. Dale, los del río. Macarena. La Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I. Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. I'm not afraid to do it.

A las 4 de la tarde, 33 grados. Mirá, como dijo Mari, a las 21 horas, 23 grados. Baja una bocha. Lindo. Bueno, y Ariel se va a querer meter a la pileta. Dios mío. Pero a las 4 de la tarde no se descartan tormentas. Dios mío. Así que mañana tenemos todo el día con lluvia. Hasta las 9 de la noche. Ah, oh, qué problema tan grande, ¿eh? 64. Ya estamos a 20 minutos de terminar el primer programa del 2022. Primer lunes hermoso. Año para sí. Mí. Sí, sí, sí. Igual me gusta Britney Spears. La Britney. Y me gustan todos los temas que hace. Tiene una voz increíble y además supo en su corta carrera tener un lugar. Que Madonna tuvo mucha tuvo notoriedad. Sí. Muchísima notoriedad. Y en esa camada salió Cristina Aguilera, también, sí, claro. Que tiene una voz increíble también. Lady Gaga, mucho después, que también tiene una voz buenísima, sí. Avril Lavigne estuvo ahí rozando ahí. Un par de años también. Sí, ese dicen que había muerto, que no es Avril Lavigne. Uh-huh. Esa es una de las historias de. Sí, sí, mirá, miércoles, jueves y viernes, pero una espectacular la temperatura, ¿eh? Mirá, 17 qué lindo, grados. Qué lindo. Eso es buenísimo. Porque hoy estaba. ¡Oh! La mañana. Ah, eso para el rompeviento. Ahora cuando vamos allá, 5 grados. Ay, por favor. Pero le pregunté, ¿hay frazadas en el lugar? Le dije. Sí, sí, sí, hay frazadas. Llevo la bolsa de agua caliente. Agua caliente. Ya está, nunca no vamos fui a la playa. Usar bolsa de agua caliente. Yo sé. Yo no. Yo porque tengo buena circulación en los pies. Entonces no tengo problema. Sí, un par de veces usaste. Había una bolsa de agua caliente. Ah, pero más que nada es para calentar la cama. Yo iba calentando así la camita y después me metí. Una bolsa de pis. 2020-2021 pis calentito. Sufrí el invierno, ¿eh? Sufrí el invierno del 2020-2021. Mirá que yo no soy de sufrir, ¿eh? Pero no me da ganas de salir. Bueno, ¿con qué seguimos, Ari? Año 2000 y Santana que sacó un disco featuring con varias bandas y una de ellas fue Rob Thomas. Este es un gran tema. Smooth. Che, para Ariel. Ya lo encontré. Ya, ¿sí? Después cuando terminemos ya lo encontramos. Ya lo encontré y se lo mandé al pulpo. Step in my groove now.

el remix con New Order. Está buenísimo. Está muy lindo. 21:54, casi los últimos minutos de Insomnia. Del primer programa del año. A comer algo rico a casa. A la casa de Ariel. Estaría, ¿eh? Poné para todo. Las pizzas de Ariel. Sí, quedaron. Mi vieja es más la que cocina. Al toque salieron las pizzas, rápido. Porque siempre ya tenemos preparaditos los sábados. Cierto que temprano masa. Ya está todo listo. Lo que acabamos de escuchar es Kylie Minogue. Año 2002 también compartieron ahí algunos meses en el número uno de Billboard. Y este tema sí, fue uno de los que la hizo resurgir de vuelta, porque en realidad Kylie Minogue estaba en los 80, después en los 90, Kylie. Es verdad, salió con video y todo, el video está bueno. Está bueno. Original. Y fue novia de Michael Hutchence. Muchos años. Ambos australianos. Sí, ¿quién es Michael Hutchence? El cantante de INXS. Ah, mira. Muchos años, después la dejó por una modelo hermosa que sale en el video de Chris Isaac. ¿Cómo se llama? No la conocí en video. Ese, Wicked Game. Pero no le pasa el tiempo a Kylie, ¿eh? No, le pasa el tiempo. Habrá hecho un pacto con el mujer? Diablo. Sí, y hace unos años estaba participando, hace dos años creo, en La Voz. Exacto, exactamente. Como jurado. Bien, 21:55. ¿Qué nos vamos a deleitar antes de irnos? Ahora nos vamos a ir con una morocha también. Hermosa, hermosa. Terrible. Año 2006. También estuvo en Billboard. Rihanna. Umbrella. Rihanna. Good girl going back. Take three. Action. No clouds in my stones. Let it rain. I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefeller. We fly higher than weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. But no thumbs to get out to the Umbrella. Paragua. Umbrella, sí, paragua. Paragua. En inglés. Él lo hizo con este, el marido de... Ay, no me sale. Jay-Z, el marido de Beyoncé. Que en ese momento se decía que la había embromado con Rihanna cuando hizo el disco. Por, bueno, yo no... A ver, que la había cuernear a Beyoncé con Rihanna. La estafó. Sentimentalmente. Bueno, pero Beyoncé es linda mujer. Y Rihanna también. Las dos. Rihanna bueno, más linda. Sí. Rihanna es mucho más linda que Beyoncé. Es mucho más joven. Claro. Bueno, che, qué malos que son con Beyoncé. Gran exponente de la música también, ¿eh? Bueno, vuelve Jay-Z, tiene después tiene hijos, se casó y todo con Jay-Z. ¿Sí? A ver, ¿quién nos está mandando audio? Hola, buenas noches, amigos. Aquí Gerardo de Quilmes y hoy me gustaría escuchar Crash de Jennifer Page. Un abrazo. Ah, ya sé quién es. Está bueno ese tema, ¿eh? Pero ahí no es pero no, no, pero lo podemos poner. Fíjate, Jennifer, no sé, Crash. And the crash. Una chica rubia es la que canta. Jennifer no sé cuánto, no me acuerdo. Jennifer López. Ah. Jennifer López que vuelve con Ben Affleck. Eso todavía a mí no me queda, no me entra en la cabeza. Esa noticia vieja, sí, bueno, pero no sé. No es hace un año, hace el mes del año pasado. Tirá la parejita nueva. El 2022. A ver, ¿cuál? Freddy Villarreal. ¿Digo bien? ¿Quién? Villarreal. Villarreal con la... casi, la Cachito. Cachito. Ay, no me sale el nombre. Con esta, con la que salía con Ale Sergi, la drogona. Andrea Rincón. Andrea Rincón. No, ¿qué te tú? ¿Qué te parece? ¿Qué te tú? ¿Qué te parece? ¿Qué te tú? ¿Qué te tú? Como están en la misma obra y están viviendo, están hospedados en el mismo lugar, ahí como que se cruza. Escúchame, y Esteban Lamote, este, mirá, escuchá. No, vale, Lamote. Está muy bueno el tema. Pero no fue un número uno, lo pasaba mucho en MTV este tema. Vos seguramente lo conocés, ¿eh? El estribillo. No, está muy bueno. Muy bueno. 22.03, ya terminando. Gerardo, después la semana que viene lo pongo todo entero. Carlito se puso a hablar ya cuando terminó el programa. Pará. La noticia, y Esteban Lamote con Charo López. Que es muy fea. Horrible. ¿Quién es Charo López? Es fea. Es una actriz. Es la actriz que trabajaba con Malena... Candelmo. No, esta... No me acuerdo. No, tampoco, no es Malena. Es esa que no te gusta a vos. Tuvo la actriz de Coso acá en Argentina. ¿Cómo se llama? ¿No la vieron? Ah, sí, la de Gambito de Dama. Enjoy. Ella, estuvo con Laurencia Dott. Me parecía que estaba medio muteado. Sí, no. Escúchame, la actriz esta que es la que salió con Feynman en el haciéndole una entrevista. Pará, salió con Feynman, ya está. Le salió en el C5N cuando todavía estaba Feynman y lo rebardió a Feynman con lo del charuto. Ah. ¿Cómo se llamaba la actriz esa? Que hace actriz, que hace muchos monos. La que tenía pelo corto. Exactamente. Esa. Ella trabaja con Charo López, ¿sí? Y supuestamente está con este chico Esteban Lamote. Igual no es muy lindo él de cara. Lamote, o sea que... un inútil, no sé. Sí. Mala onda. Ah, siempre. Malena Pichot, ahí está. Malena Pichot. Ah. Sí, con Charo López que hacen siempre en Facebook y en Instagram cosas. En realidad, Malena no sé si es actriz o es este. ¿Cómo stand-up? Stand-up. Sí, pero no puede hacer ninguna. Ah, para mí, la mejor que hace stand-up es Dalia Goodman o Malena Guismo. ¿Cómo me dijiste? ¿Se separó de One separó Rage? De One Rage y está ahí. Están medio raros los dos igual, Están como medio raros. Ya bueno, ¿con qué modernos. Nos vamos a despedir? Sí, los modernos. Nos vamos a ir bien arriba. Sí. Muy arriba. Con lo que tenemos que aprender, señores. Año 2007. Vamos a despedirnos antes, ¿o no? Me salió. Señor. Walking Dead. Che, The Walking Dead, ¿cuándo vuelve? Hablando de... ¿Sabes que no miré fecha de estreno? Pero seguramente debe ser mediados de febrero, principio de marzo. Ay, Dios, esa cosa. Bueno, señor Marcelo Galateo. Marcelo Galateo, despídase, señor. Ay, me agarraste, no pensé nada. ¿No pensaste nada? No, señora Lina Maral, para entonces. Todos. Para todos. Un nuevo programa, un nuevo año. Empezamos de vuelta a full y bueno, nada, saludos a todos, a aquellos que nos escuchan y a aquellos que nos ayudan auspiciando el programa. Exacto. Señor Menelik, que no habla nada. Saludos para todos y bueno, buen 2022. Bien. Arranquemos bien. El lunes que viene, Ariel Amaral toma el timón de este barco. Insomnia. Va a ser una balsa el lunes. De este Titanic. De los gatos. Charlie Chicos, García. Yo no sé si el fin de semana no me voy a Viedma, aviso, capaz que... Bueno, pero no. A ver, lo que se puede dejar la música y pulpo... ¿A una calle Viedma? Claro, a la calle Viedma. No, vamos a ver qué hacemos. Encuentro solo. Bien, nos estamos viendo dentro de unos días. Nos tomamos vacaciones nosotros, pero el programa sigue. Sigue una semanita, no, estamos a estar una semanita, ya volvemos. Nos estamos viendo la semana próxima con el señor Ariel Amaral acá, tomando el timón. O una sombra. O una sombra. El timón de Insomnia. Dentro de 2 semanas nos vemos. Dentro de 2 semanas, sí. Nos vemos, no, nos escuchamos. Nos escuchamos. Nos el pulpo va a estar, no sé nosotros. Nos estamos viendo dentro de 2 semanas acá en Insomnia por Radio Vox. En todos puntos. Y nos vamos con Coldplay, año 2007. A vivir bien la arriba. Vida. A vivir la vida, dale. Viva la vida. was when I moved.